me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de un... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Hoy miércoles 8 de mayo de 2013. Iniciamos a las 5 de la tarde con 3 minutos esta emisión de Las Brujas de Venus. Y pues saludo a la gente que ya está del otro lado de sus computadoras, poniendo atención a la programación de Radio Chinelo y pues a la programación también de Las Brujas de Venus. Quiero saludar a Miguel Licea, a Juana Aloca, a Yunuen, que ya están ahí escuchando, y si Yunuen está en la oficina de CIMAC con las compañeras Sirenia, Lucía y demás, pues les mando un abrazo con todo mi cariño. Y saludo también a la gente que está desde la comuna restaurante, este espacio que estamos administrando ya como Radio Chinelo, en Morro número 6, en el centro de Cuernavaca. Pues quien esté comiendo, tomándose un cafecito, recordarles que hoy miércoles cerramos a las 9 de la noche y va a haber evento a las 6 de la tarde. Van a presentar un documental, van a venir compañeras de Las Abejas de Acteal a presentar pues todo su trabajo a través de un documental y de una ponencia con la doctora Silvia Marcos, así que los esperamos en la comuna, en Morro número 6, en el centro de Cuernavaca, a las 6 de la tarde. Así que terminando de escuchar Las Brujas de Venus, esta parte en vivo desde la cabina de Radio Chinelo, en Matamoros número 33, también en el centro, pues podemos ir a la comuna a ver este documental y pues conocer también el trabajo de la doctora Silvia Marcos y de las compañeras de Las Abejas de Acteal, y probablemente también se transmita en vivo desde Radio Chinelo. Así que bueno, está la opción para la gente que vive lejos o que no puede asistir a la comuna. Recordarles también que estoy como Bruja Mística en Facebook y en Twitter. El Twitter lo reviso menos, pero estoy al pendiente en Facebook durante la hora de Las Brujas de Venus de 5 a 6 y durante toda la semana, pues también para comentar los temas que traemos aquí a este espacio de difusión. Dice Yunuen que sí nos están escuchando, así que va un beso con mucho cariño para ellas, para Adriana Samperio. Y bueno, a la gente que se vaya conectando a lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx y a Facebook, me puede encontrar como Bruja Mística, pues también tendremos comunicación. Saludo a Juan Machín, que manda saludos a la doctora Silvia Marcos. Así que bueno, en un ratito que la veamos, ojalá que se pueda transmitir también esta presentación desde Radio Chinelo. Vamos a comenzar con la información que nos envía CIMAC, como siempre puntualmente, este teaser semanal de las noticias más importantes sobre las mujeres del país participando en la transformación de la sociedad. Nos envían este teaser que es del 29 de abril al 5 de mayo, siempre es de días, unos cuantos días de retraso, pero pues las noticias son igual de importantes para pues dar un panorama de qué está sucediendo a nivel nacional. Así que vamos a escuchar este teaser semanal de Noticias CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que por cierto, ojalá que se puedan meter a la página de CIMAC y descargar los PDF de las publicaciones que han hecho sobre la construcción de un lenguaje no sexista, sobre el informe diagnóstico de violencia en contra de mujeres periodistas. Son dos de los trabajos, tienen varios ahí en PDF en su página, que bueno, es un trabajo maravilloso que hacen las compañeras de CIMAC y bueno, que es urgente de difundir. Así que vamos a escuchar el teaser semanal y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. Por mayoría de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó este 2 de mayo las controversias constitucionales presentadas por los municipios de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca y Uriangato, Guanajuato, contra las reformas antiaborto realizadas en esos estados en 2009. Ante la legislación de Oaxaca, las y los niños desde los 14 años de edad pueden contraer matrimonio por la vía civil, con el riesgo de que sean víctimas del delito de trata de personas. Blanca Castañón Canals, secretaria técnica del Consejo Estatal de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en Oaxaca, señaló que el principal foco rojo se ubica en las comunidades indígenas, donde incluso se habla de una venta o intercambio de niñas para el matrimonio, bajo el pretexto de los usos y costumbres. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó a la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de alerta de violencia de género ante el alto número de casos de feminicidio ocurridos en lo que va de la actual administración. Este mecanismo permitirá activar acciones y recursos humanos y financieros para atacar de fondo la violencia contra las mujeres que durante 2013 ha dejado 20 víctimas. A nivel mundial, los casos de feminicidio representan entre el 15 y 17% del total de asesinatos registrados al año, alertó la organización suiza Small Arms Survey. En su reporte, Feminicidio, un problema global, la agrupación advirtió que alrededor de 66 mil mujeres mueren asesinadas brutalmente cada año. Radio Sumac. Pues ya estamos de vuelta aquí en Las Brujas de Venus y escuchamos el teaser semanal de Noticias IMAC. Saludo a la gente que nos está mandando información, trataremos de darle salida en un ratito aquí en el programa, pero mientras tengo aquí tres invitadas en vivo en la cabina de Radio Chinelo. Son las compañeras que trabajan en el Instituto Morelense de la Juventud y bueno, nos traen información sobre... Tienen una jornada de debate político en varios municipios, hablaremos también un poco al respecto de esto, pero traen información sobre la campaña Ponte en mis zapatos, que ya hace unos meses también estuvieron pues difundiendo información al respecto, pero me parece que es como el segundo aire de la campaña Ponte en mis zapatos, así que está aquí Sunen Carvajal, está Elianay Abarca y está Rosario Baena. Compañeras de el INJUVE, que nos van a platicar acerca de esta jornada cultural, de cine y de información, Ponte en mis zapatos. No sé quién empieza. Sunen, bueno. Hola, buenas tardes, saludo con mucho gusto a todo el auditorio y Bruja, muchas gracias por la invitación una vez más, aquí estamos muy contentas en tu programa Radio Chinelo. Pues sí, les vamos a platicar de Ponte en mis zapatos. Ya es la segunda vez que lanzamos esta campaña en grande. La primera fue a finales de noviembre y principios de diciembre en el Cine Morelos. Sí, muchos se acuerdan que asistieron a esa campaña. Y ahora en la Facultad de Psicología a partir del 23 de abril hasta el 30 de mayo. Es en la UAM, Facultad de Psicología, y también en el Auditorio Emiliano Zapata. Estamos proyectando películas y talleres con el tema de violencia de género, prevención de violencia de género y derechos sexuales y reproductivos para jóvenes. Entonces, nosotros creemos que es muy importante hablar de estos temas, situar el debate sobre estos temas en las juventudes y a través de una manera muy dinámica que es el cine debate. Entonces, mis compañeras pueden platicar un poco más al respecto. ¿Quién entra? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Y bueno, esta campaña de Ponte mis zapatos nace como una iniciativa para generar espacios de discusión en donde se trate el tema de la violencia de género. Y bueno, obviamente, como Instituto Morelense de la Juventud, la población a la que nos dirigimos pues son las juventudes, entonces pues queremos como captar y obviamente a esta población. Y sobre todo, pues, que se genere una reflexión en torno a la prevención de la violencia de género, vaya, empezar como a conocer qué es la violencia de género, cómo podemos identificarla y, bueno, obviamente, cómo podemos prevenirla, abarcando desde lo individual, de relaciones de pareja, hasta lo social. A mí me parece muy importante la labor que están haciendo desde el Instituto Morelense de la Juventud. Ya hemos tenido alguna otra oportunidad de trabajar en conjunto, de transmitir incluso Las Brujas de Venus desde alguna actividad del instituto. Y me parece importante recalcar cómo se están constituyendo ahora las instituciones, ¿no? Si bien siempre ha habido una, o tenemos la costumbre, quizá incluso histórica, de una distancia importante, grande, profunda, entre las instituciones, la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad, o sea, la sociedad organizada y no organizada, el hecho de que ahora, y lo hemos platicado en algún otro espacio, la gente que está, no toda, pero la gente que está participando dentro de las instituciones, que está incidiendo de manera directa en la creación de políticas públicas, en la modificación legislativa, jurídica, por los derechos humanos, ¿no? Que es una parte que me parece que se está cumpliendo desde el Instituto de la Juventud en este tiempo, en esta nueva gestión. Creo que es importante recalcar que estas campañas se hacían de cierta manera desde las organizaciones y ahora hay una relación estrecha entre las organizaciones y las instituciones. ¿Se puede lograr un cambio más profundo, un cambio de fondo desde las instituciones, o cómo han visto el resultado, cómo han visto la relación ahora con la gente, ¿no? Porque ya platicábamos con Joana, con Elena y con Sunen sobre que a nivel relación, organizaciones, institución, sí se ve un cambio, pero ahora me gustaría saber cuál es la respuesta que han visto del público en la primera parte de la campaña, ahora en el inicio de la segunda, cómo se ve esa relación, cómo creen que las juventudes miran a las instituciones también. Sunen, también tú vas a hablar, Chayo, ¿eh? Bueno, pues rápidamente comento que sí es muy importante esta relación entre las instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Es fundamental, o sea, nosotros creemos que sin la colaboración de unos y otros no se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Desde que éramos nosotros organizaciones, parte de una organización de la sociedad civil, buscábamos esa cooperación con el gobierno y ahora desde de las instituciones también buscamos que estas organizaciones se involucren con todos los proyectos que tenemos, ¿no? ¿Y cómo lo ven los jóvenes, cómo lo ven las juventudes? Pues sí, tengo que mencionar que hay una gran desconfianza en las instituciones. O sea, es muy difícil poder generar esta confianza de colaboración conjunta, porque definitivamente la mayoría piensa que las instituciones no sirven y que nada más es puro show y etcétera, ¿no? Entonces sí, yo creo que ese es el reto más grande, en tratar de sanar pues todos estos errores del pasado y tratar de romper con esa desconfianza que hay, ¿no? Eso es algo muy importante. Sí, otra cosa importante de señalar es, tú mencionas el éxito que tuvo la primera campaña, ahora con nuestra segunda campaña que tenemos. Algo importante es que la Facultad de Psicología fueron los que se acercaron a nosotros al conocer los temas que teníamos, los temas que estábamos manejando y decir, oye, nos gustaría llevar esta campaña en la UAM. Nosotros vimos que era un espacio bastante importante porque íbamos a estar ya directamente con los jóvenes y, bueno, directamente trabajando con la Facultad de Psicología, presentando los talleres, asimismo las películas, y igualmente también nos recomendaron hacer como que en cuanto a la perspectiva que ellos ya tenían y la situación que estaban viviendo. Por ejemplo, manejamos un tema ahorita de las nuevas maternidades, jóvenes que, bueno, ya son mamás, entonces cómo pueden enfrentar esa situación, ¿no? A veces unas dejan de ir a estudiar o se encuentran un poco complicada la situación, pero bueno, eso nos hemos visto en los talleres mucha participación y les están gustando los temas, ¿no? En la primera campaña, sí hubo gente que participó, pero vimos un poco mayor participación aquí. Vemos más participación en este lado y eso es lo importante. ¿Cuántas películas van y cuántas faltan? Y si pueden ver. No sé quién. Bueno, iniciamos con la película Te doy mis ojos, el 23 de abril, que fue el día de la inauguración. Esta película fue comentada por AUSEG, que es una organización civil que las siglas significan Auxilio a la Educación Sexual, Equidad de Género, Equidad y Género AC. Ellas fueron las que comentaron esta película bajo el tema de violencia de género desde las masculinidades. Después de esta película, el 30 de mayo, tuvimos Traspatio, que fue comentada por la maestra Patricia Bedoya bajo la temática de feminicidio. Después de esto, el viernes 3 de mayo, tuvimos la película Preciosa, comentada por la licenciada Dalit Alcántara, bajo la temática de estereotipos de género. La película que viene es este martes 14 de mayo, que es Los chicos de mi vida, que será comentada por Andrea Acevedo, coordinadora de Deser Morelos. Después de esto, la próxima película, que será el martes 21 de mayo, que es la película de 4 meses, 3 semanas y 2 días, que será comentada precisamente por Estefanía Ramírez. Sánchez Navarro. Como la bruja. Y finalmente, bueno, esta sería más bien la última película. Cada película, o sea, cabe aclarar que cada película es reforzada por un taller que se da 2 días después de la película. ¿Ahí mismo, la uni? No, así. Las películas son proyectadas en el Auditorio Emiliano Zapata, pero los talleres se dan en la Facultad de Psicología. Cabe destacar que se te olvidó mi nombre, compañera. ¿Cómo es posible? Sí, pues yo digo, quiero hacer público el agradecimiento de pues que me hayan convocado, que me hayan invitado a comentar esta película. Con mucho gusto voy a ir y digo, voy a tratar de pues hacer comentarios atinados al respecto. El tema sobre aborto, sobre interrupción del embarazo, sobre el derecho a decidir, que son conceptos como muy distintos o que tienen diferencias que hay que aclarar, pues es un tema que aquí en Las Brujas de Venus hemos tratado de llevar de la mejor manera y siempre con la experiencia o siempre trayendo las voces de la experiencia de gente que pues ha participado dentro de las organizaciones, dentro de las instituciones y en todos los espacios que digo, se requiere que sea precisamente desde todos los espacios, desde todas las llamadas trincheras. Y bueno, ahora agradezco que me inviten a participar. Con mucho gusto haré comentarios al respecto de esta película. Y bueno, invitar, ¿tienen horarios específicos? Digo, he visto que la difusión a través de carteles pues es importante. En la universidad he visto pues varios carteles, corre también por las redes sociales y también estaría bien que dieran los horarios y el contacto del Instituto de la Juventud en redes sociales y de qué otra manera, la dirección, ¿no? Que, o sea, mucha gente no sabe que están aquí como súper cerca, en un lugar súper céntrico, y bueno, la atención también personalizada es importante. Entonces, ¿quién me da los horarios? Chayo. Bueno, las películas, como lo comentaba la compañera, se están transmitiendo en el Auditorio Emiliano Zapata de 4 a 6 de la tarde, todos los martes. Los talleres son en salones de la Facultad de Psicología de 5 a 7 de la tarde, los jueves. Bueno, y bueno, para mayores informes tenemos los teléfonos del instituto, que es el 777-317-9001, 313-84-60. Y bueno, estamos ubicados en Instituto Morelense de la Juventud en calle Jardín Juárez, edificio Bellavista, en el centro de Cuernavaca, hasta el último piso. Eso decíamos que como es para las juventudes, pues se supone que las juventudes tenemos buena condición física para subir y bajar escalera, algunos no tanto, pero bueno, ahí está la atención personalizada. A mí me gustaría que ahondáramos en... O sea, porque una cosa es que se hable de derechos sexuales y reproductivos, que se toque el tema, estos que están lamentablemente y no de moda, ¿no? Sabemos que traemos como esta onda de la vanguardia, ¿no? Con el ejemplo, en algunos casos muy afortunado, del Distrito Federal, la experiencia en el Distrito Federal. De llevar a la vanguardia estas legislaciones, estas políticas públicas, y ahora pues se habla de género, ¿no? Se habla de género, se habla de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Se hace ya la diferencia muy clara entre derechos sexuales, entre derechos reproductivos, que también habría que aclarar cuáles son esas diferencias, pero el hecho de que el Instituto de la Juventud los toque, podría tocarse de otra manera. Entonces, que le digan a la gente que nos hace favor de escucharnos y que seguramente nos escuchan ahora en vivo, pero también en la retransmisión que hacen en Red Nosotras en el Mundo, en la página de internet, que siempre esté el audio de esta entrevista y que puedan bajar la información al respecto. ¿De qué manera están tocando estos temas? O sea, en específico, esta campaña es alrededor del 28 de mayo, ¿cierto? ¿O no? No tiene que ver con la agenda. La iniciativa sí, bueno, si lo dicen en voz alta. ¿Y de qué manera están tocando estos temas? No sé. Pero sí, no, o sea, bueno, cabe mencionar que el 28 de mayo es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, ¿no? Entonces, si en esta agenda, si esta campaña no está entrando en esa, ok. Entonces, no tiene que ver con esto, pero digo, de todos modos, el tocar el tema en cualquier fecha, no en las oficiales o no precisamente en la de las agendas, pues me parece importante, sobre todo si estamos hablando de espacios públicos, sobre todo si estamos hablando de espacios universitarios, en donde, bueno, las juventudes se reúnen y muchas veces pensamos que la conciencia y la información de la comunidad universitaria está en otro nivel y vemos que no hay todavía escasez de información, escasez en el acceso a métodos anticonceptivos, en el acceso a información clara, científica, laica, al respecto de esto. Entonces, que nos platiquen un poco cómo desde el Instituto Morelense de la Juventud están abordando estos temas. Bueno, la perspectiva desde la que se abordan estos temas definitivamente es desde la equidad de género, ¿no? O sea, como una iniciativa para caminar hacia la equidad de género y para que, o sea, como brindar, pues se puede decir a lo mejor hasta herramientas a las juventudes para que puedan detectar la violencia de género en sus vidas, ¿no? Pero además también eliminar algunos ciertos prejuicios, sobre todo en el tema de derechos sexuales y sobre todo en el tema del derecho a decidir, en donde sí existen muchos mitos, existen muchos prejuicios que están como bastante metidos en la mente de, la verdad, la mayoría de las personas. Entonces, esta falta de conocimiento genera, pues, hasta violencia, ¿no? Limita nuestros derechos y demás, ¿no? Violenta nuestras vidas, la vida de las mujeres. Entonces, es importantísimo como tocar estos temas precisamente para ir eliminando estos prejuicios e ir ampliando como la perspectiva de las juventudes, sobre todo porque finalmente somos quienes, pues, estamos para incidir, ¿no? Pues, en la sociedad. ¿Cómo toman las juventudes el tema del derecho a decidir, por ejemplo? O sea, ¿qué han visto ustedes? ¿Qué diagnóstico pueden hacer en estos meses que llevan trabajando en el Instituto de la Juventud? ¿Cuál es la respuesta o cuál es la información que traen las juventudes al respecto de eso? ¿Cómo reciben la información que dan en el Instituto de la Juventud? O sea, cuál es la realidad? Porque muchas veces, pues quienes tratamos de estar cerca de estos temas, de aprender, de investigar, lo vamos viendo como, bueno, claro, tenemos derechos sexuales, bueno, claro, tenemos derechos reproductivos. O sea, nos parece absurdo que se siga discutiendo al respecto de si podemos hacer con nuestro cuerpo lo que se nos dé la gana. Pero la realidad es otra. ¿Cuál ha sido el diagnóstico en estos meses de trabajo al respecto de eso de manera específica? Pues sí, efectivamente, Bruja, como mencionas, o sea, debería ser obvio, ¿no? O parecería ser obvio y es absurdo que sigamos como discutiendo si las mujeres deberían tener más derechos o no, ¿no? O sea, eso es algo que no se debería discutir, sino otorgar simplemente. Y bueno, pero desgraciadamente sí hay mucha desinformación del asunto. Entonces yo creo que más que, o sea, hay muchos prejuicios al respecto, más que desinformación, hay muchos prejuicios al respecto. Por ejemplo, el tema del derecho a decidir, que es el que preguntas específicamente, siempre se confunde con el si estás a favor o en contra del aborto, ¿no? O sea, realmente nadie está a favor del aborto. El aborto siempre va a ser un último recurso, ¿no? O sea, nadie se aborta por gusto o por querer, ¿no? O porque es muy padre, pues por supuesto que no. Entonces, la intención de esta campaña es situar el debate en lo que es. O sea, eso es lo importante, situar el debate, ¿no? Nosotros no queremos imponer agenda, pero sí queremos como que los jóvenes puedan saber cuáles son sus derechos y que ellos decidan de qué es lo que se trata, ¿no? Pues de eso es el derecho a decidir. Entonces, lo importante aquí es situar el debate en lo que es. No se trata de si estás a favor o en contra de la vida, ¿no? Todo mundo estaría a favor de la vida, pero, o sea, se trata de la cuestión de derechos, ¿no? Se trata de una cuestión de calidad de vida, etcétera, de muchas cuestiones. Entonces, sí, lo importante con esa campaña es situar el debate. ¿Y cuál es la perspectiva? Nos preguntas de qué es lo que piensan los jóvenes. Pues sí, es esto principalmente de que la confusión grande, ahorita que también mencionaste en el principio sobre el concurso de debate, uno de los temas fue si estaban a favor o en contra de la despenalización del aborto, ¿no? Y el debate entre los jóvenes se situó en si estaban a favor o en contra del aborto, ¿no? Entonces estaban dando razones de que a las 12 semanas el producto ya tiene no sé qué tantas, o sea, cosas, etcétera, cuando el debate no es ese, ¿no? O sea, el debate siempre tiene que ser la despenalización. O sea, el hecho de que se despenalice no obliga a nadie a hacerlo, ¿no? O sea, no estamos determinando que ya todo el mundo lo va a hacer. Entonces, pues sí, yo creo que lo importante es situar el debate, hablar de las cosas como son y poder informar, o sea, que nosotros tenemos todos los derechos y que no es un regalo, ¿no? No es algo como que se me está dando por buena onda o, exacto, no es un favor, ¿no? Sino es mi derecho. Y también quitarnos estos prejuicios moralistas y religiosos de la política pública. O sea, eso es muy importante. O sea, nosotros, o sea, bueno, ya lo mencioné de la perspectiva de las juventudes, pero ahora la perspectiva de los que estamos en las instituciones, pues esto sí hemos notado, ¿no? Que en la pasada administración muchos prejuicios moralistas y religiosos. Está bien que cada quien tenga la moral que quiere y que cada quien profese la religión que quiere, ¿no? O sea, está muy bien. Pero desde una perspectiva de política pública, de hacer política pública, como institución de gobierno es tu deber garantizar los derechos y el acceso de todos, ¿no? A esos derechos. Entonces, pues sí, también nosotros nos enfrentamos ante este reto de tratar de romper con todas esas creencias y esos prejuicios moralistas que muchas veces limitan los derechos de las demás personas. Bien. Vamos a ir a una pausa. Vamos a escuchar una rolita. Vamos a escuchar a La Bebe. Sí, pues soy fanática, pues ¿qué quieren? Pero quiero saludar a Fabiola, que, bueno, saluda a Sunen, saluda a Elenay. No saluda a Chayo, pero de todos modos la saludamos. Y me saluda a mí. Yo creo que no te conoce. Fabi, es una camarada, una compañera que pues, siempre está ahí al pendiente, que estuvo un tiempo en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, haciendo una gran, gran labor, que incluso trabajan en... que nada es lo mismo sin Fabi, pues. Ahí está Fabi, te aclaman las compañeras, ¿no? Y bueno, manda saludos y aprovecho para invitar. El día de mañana se presenta una rueda de prensa en la comuna, ahí en Morro número 6, en el centro de Cuernavaca, que convoca Género 33, que es un conjunto de organizaciones sociales, incluso Radio Chinelo está incluido, pues estamos participando en este pronunciamiento, y se presenta Género 33, digamos, desde la sociedad civil y el Instituto de las Mujeres para el Estado de Morelos, como desde la parte institucional, en esta rueda de prensa que tiene que ver con el marco del 10 de mayo. Recuerden que, bueno, el viernes es el 10 de mayo, es el Día de las Madres. Para la mayoría de la gente, pues, es un día de fiesta, es un día, pues, que de alguna manera no se cuestiona y simplemente se festeja. Hay ahí una discusión, digo, yo festejo a mi madre y digo, está bien bonito, ¿no? O sea, es no se trata tampoco como de satanizar las fechas o de decir que nada está bien, pero yo creo que sí hay que cuestionarnos. Y este pronunciamiento, exacto, sobre todo por eso, porque es ese día y ese día que, o sea, ¿qué puedes demostrar ese día que no tengas que no te nazca demostrar en otros días, ¿no? O en todos los días, si es posible. Pero una cosa importante que va a ser parte de este pronunciamiento es la maternidad por decisión y no por imposición. En este sentido que, bueno, las mujeres a estas alturas del partido, en pleno siglo XXI, se nos sigue viendo como máquinas reproductivas muchas veces, ¿no? Parece ser que una mujer no está realizada si no es madre. Y lo que tratamos de hacer desde estos grupos, estas organizaciones, es decir, tanto ser madre como ser profesionista, como no ser madre, como no ser profesionista, como llevar cualquier tipo de vida que sea una decisión y no una imposición, puede ser igual de maravilloso que cualquier otra elección. Entonces, es parte de este pronunciamiento que darán mañana en la comuna Género 33 y el Instituto de las Mujeres para el Estado de Morelos, en el marco del 10 de mayo, por una maternidad decidida y no impuesta. Entonces, bueno, esperamos a los medios de comunicación, por supuesto, pero pues si hay alguna persona interesada en ir a esta rueda de prensa a las 10 de la mañana, pues ahí estaremos en la comuna. Vamos a escuchar una rolita y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Ya estamos de vuelta aquí en Las Brujas de Venus y nos dicen que qué bonita rola, dice Yunuen Rangel. Pues sí, toda esa mujer es maravillosa, ¿no? ¿No, no les gusta la bebé? Sí. Es que me siento como una loca cuando hablo de la bebé y todos me ven así como, ¿qué onda? Hablábamos sobre, durante la canción, sobre esta nueva participación. Ahora ya se fue Rosario Baena, se queda Elenay y Sunen, y hablábamos sobre esta participación ahora desde las instituciones de gente que participaba o ha participado, porque no dejan de hacerlo, desde la sociedad civil, desde las organizaciones o desde colectivos o desde un trabajo social, un trabajo de base, y cómo ahora de manera, digamos, personal, de manera individual, asumen estos cargos que pues ahora tienen. Entonces, no sé quién quiera, Sunen, hablar al respecto. Sí, bueno, esto es muy importante sobre la incorporación de personas que vienen de sociedad civil a las instituciones. A mí me parece algo muy bueno porque es cuando se pueden hacer proyectos interesantes como los que hemos logrado hacer en colaboración con la sociedad civil en el Instituto de la Juventud, ¿no? ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? Pues realmente las personas de la sociedad civil que ya están organizadas, y saludo a muchas que nos están escuchando en estos momentos, pues mi gran reconocimiento y felicitación, porque realmente ahí están demostrando que su participación política o su actuar político está fuera de todo interés económico, ¿no? O todo interés por el poder, sino es realmente una construcción del bien común, una construcción de un otro mundo, ¿no? Más igualitario, más equitativo, más democrático, sin recibir como nada a cambio, ¿no? Entonces ahí ves la diferencia entre las personas que son políticos por vocación y los que son políticos de profesión, ¿no? Desafortunadamente en las instituciones hay muchos políticos de profesión que realmente nada más están ahí porque son cuotas políticas, por el cargo, ¿no? Por tener un trabajo, un cargo. En cambio, las personas que vienen de la sociedad civil son personas que realmente saben trabajar porque se demostró que trabajaban desde antes sin recibir nada a cambio, ¿no? Entonces ahí es su interés, ves que su interés real es pues el bienestar común, ¿no? Y el bienestar de la sociedad y no realmente un bienestar personal o egoísta, ¿no? Y se nota también en este trabajo en conjunto, ¿no? O sea, el que hayan salido de organizaciones de la sociedad civil y hayan entrado en las instituciones les da lo que podría parecer o lo que podría ser incluso, porque seguramente hay gente que sale de la sociedad civil y que luego pues la corrupción está en todos los niveles y no se salvan de esa situación, pero cómo en los hechos, en las prácticas, en las acciones se lleva esta congruencia entre el discurso o entre la actividad anterior a la institución y se puede trabajar en conjunto, ¿no? Que es lo que platicábamos. Me parece que hay organizaciones que están participando también de lleno en esta campaña de Ponte en mis zapatos. Creo que Elena tiene la información al respecto. Sí, claro. Bueno, las organizaciones que han estado con nosotros ha sido AUSEG, de Ser Morelos, que es la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, el colectivo Pactos Violeta, pero también están instituciones de gobierno como la Comisión de Derechos Humanos Morelos y la Secretaría de Salud, quien, por cierto, va a dar el taller de Derecho a Decidir el jueves 23 de mayo. Después de la película... Exactamente, después de la película, bajo el mismo tema, que es el martes 21 de mayo. Muy bien. Pues entonces, aquí se ve como las acciones concretas, lejos de... o complementando más bien los discursos, que también en el lenguaje se van construyendo otras realidades, y también el lenguaje pues se ve modificado en esta nueva administración, en este nuevo Instituto de la Juventud, se nota, ¿no? O sea, desde que llegas y ves información distinta, ¿no? Que ves información que no solo tiene que ver con la bolsa de trabajo, ¿no? Que en dónde te contratan, en dónde no, qué perfiles piden, etcétera. Que es importante, ¿no? Para las juventudes que van saliendo de las escuelas y demás. Pero el ver información al respecto de los derechos humanos, que me parece que esa es la base del trabajo que se está haciendo, ¿no? Más allá de la perspectiva de género, que es importante, de la perspectiva de juventud, porque no es lo mismo... O sea, no, trabajar en un instituto de la juventud no significa tener una perspectiva de juventudes, ¿no? O sea, se puede trabajar como desde arriba, de manera jerárquica, como se ha hecho pues la mayoría de las veces, pero tener esta perspectiva de qué es lo que necesitan las juventudes, y incluso desde llamar juventudes, ¿no? Que no hay una sola manera de ser joven, sino muchas que incluso no conocemos como en su totalidad. Y parte de este trabajo también de la participación de las juventudes, no solo como el asistencialismo, ¿no? De yo desde el instituto te doy a ti, joven, lo que necesitas, sino esta propuesta para que participen activamente junto con las instituciones, junto con las organizaciones, desde una película que puedes ir a ver y puedes ir a analizar, y entonces escuchas comentarios al respecto después y se te queda seguramente algo, sobre todo en estos temas como tan que todavía permanecen como con mucho tabú, como con mucho recelo en su tratamiento, pero también en estos debates, ¿no? Invitar a las juventudes a participar, a levantar la voz, a poner una postura propia al respecto de temas tan importantes. Yo leí la convocatoria tarde, leí tarde la convocatoria para este debate político, que inició hoy en Jutepec, pero hay dos sesiones más, ¿verdad? Ahorita nos platican al respecto. Pero el ver una lista de temas y decirle a la juventud con esta convocatoria que les interesa saber las opiniones desde las juventudes al respecto de temas tan delicados, no solo como la despenalización del aborto, sino los matrimonios igualitarios, la objeción de conciencia, ¿no? Era otro tema. La revocación de mandato. O sea, hay temas que en este momento son esenciales para el desarrollo de la sociedad, y el tomar en cuenta a las juventudes, me parece que debemos difundirlo más, no solo en estos medios de comunicación, no solo a través de la convocatoria que pueda hacer el instituto, sino también la gente que nos escucha, que lo difunda, que nos ayude a difundir, porque pues sabemos que, digo, internet, ¿a cuánta gente le llega? ¿Cuánta gente tiene acceso? Sabemos que muy poca. La gente que va y se interesa y va a ver las convocatorias que hay, pues también es mínima, ¿no? Entonces, buscar también la manera de incidir en las escuelas, en las calles, y que sea más y más la gente que se entere al respecto. Me gustaría saber cómo les fue hoy, que por cierto se perdieron la ponencia de Marcela Lagarde y de Los Ríos para ir al primer debate político del Instituto Morelense de la Juventud, pero sí, vas a llorar, Eli, ya lo sé. Pero ¿cómo les fue? ¿Qué resultados vieron en esta primera etapa? ¿Cómo se dieron las cosas? ¿Y cuál es la convocatoria para los otros dos municipios? Sí, bueno, primero vamos a decir que la verdad estuvo muy padre, ¿no? O sea, fue un concurso de debate político poco concurrido. Para hacer la zona metropolitana esperábamos más gente. Fue poco concurrido, pero en realidad estuvo muy bien porque ahí vimos que las juventudes tienen mucho que decir, ¿no? Entonces, fue un buen entrenamiento, es un buen entrenamiento para todos los que quieran asistir a estos debates, porque la verdad sirve para muchas cosas, ¿no? Si nosotros sabemos defender una postura, vamos entonces a poder saber defender nuestros derechos después, ¿no? O sea, muchas veces el problema no es que no sepa cuáles son mis derechos, sino no sé cómo defenderlos. Entonces, este tipo de actividades sirven mucho para que las y los jóvenes puedan soltarse y ellos exigir todo lo que merecen, ¿no? Y bueno, algo sí me gustaría comentar y sugerir y solicitar a todos los que nos escuchan es que se involucren en las actividades que hacemos en el instituto, ¿no? Yo sé el público que tienes tú, Bruja, en este programa, ¿no? Un público muy consciente. Y en realidad necesitamos más gente de ese lado para todas nuestras actividades. Todavía casi todos nuestros amigos en Facebook del Instituto de la Juventud y todas las actividades las siguen las personas que antes estaban dentro del instituto de un partido anterior, muy muy contrario a nuestros intereses, ¿no? Entonces eso ha dificultado mucho nuestras acciones. Nosotros estamos a favor del pluralismo político, pero necesitamos que gente informada, gente crítica, también se entere y le entre a nuestros programas y concursos, porque la oferta ya está, ¿no? Entonces parece que nada más va dirigida a los que solamente se enteran, que son los que habían estado colaborando con el instituto desde hace 12 años, ¿no? Desde hace 2 sexenios. Entonces sí, invito, sí, casualmente, ¿no? Entonces invito a todos los que nos escuchan a que pues, sí nos sigan y le entren entonces a nuestras actividades. ¿Cuándo son los siguientes? Los siguientes son en Jojutla, es la otra sede. Hay que llevar comprobante de domicilio, por favor, para saber que realmente son de la región, ¿no? Entonces, es en Jojutla el 13 de mayo a las 9 de la mañana. Ahí empieza todo. Pueden checar el lugar exacto en la página. Ahí está la convocatoria completa. No es necesario que se registren antes. O sea, si ustedes llegan a la mera hora, quiero participar, los podemos meter, ¿no? O sea, porque lo que queremos es que haya gente que participe y queremos facilitar como todo el trámite. La idea es que se preparen en todos los temas y luego se rifa, ¿no? Porque yo había dicho, no, pues voy por el derecho a decidir y la despenalización, pero no. O sea, te lees la convocatoria, son como 20 temas, estudias o te preparas, preparas tu postura de todos y se rifa, ¿no? Sí, es. Sí, esa es la dinámica. Los jóvenes se acercan, primero se sortea quién contra quién, ¿no? Porque llegan, les vamos dando un número y ya sorteamos qué número va contra qué número. Entonces, ya después de hacer las parejas, ellos escogen, bueno, el jurado saca el tema de un como baúl, ¿no? Sacamos ahí el tema y ya después se decide quién está a favor y quién está en contra. Entonces hay que prepararse con argumentos tanto a favor como en contra, ¿no? O sea, Bruja, tú también, si vas, nos daría mucho gusto, también deberías pero prepararte. No, pues ya pasó tu oportunidad. Pero te hubieras tenido que prepararte para hablar también a favor de la vida y que no se despenalice, ¿no? Por ejemplo, o sea, también tenías que estar en todos los preparada en todas las posturas. Y la otra va a ser el 22 de mayo en Cuautla, es la otra sede, y finalmente el 28 va a ser aquí en Cuernavaca la gran final, ¿no? La etapa estatal. ¿Sale un ganador de cada una? Salen cuatro de cada una, de cada sede, o sea, son 12 los que van a la final. Y ya el que gana de la final se va al nacional. La página del instituto es juventudmorelos.gob.mx. juventudmorelos.gob.mx y en Facebook están como Instituto Morelense de la Juventud. Ya casi nos vamos, nos quedan 10 minutos y yo les quiero leer un textito maravilloso que me encontré, pero antes, algo con lo que cierren, que vuelvan a invitar a la gente a Ponte en mis zapatos, sobre todo el 21 de mayo, ¿no? Que digan otra vez las fechas, son los martes de cine, los jueves de taller, ¿cómo está el asunto? Eli en ahí. Pues sí, los invitamos, por favor, a que vayan. Sí, por favor. La verdad es que es un esfuerzo, pues en conjunto con la sociedad civil. Y la verdad es que, pues los debates se vuelven bastante interesantes. Los talleres son súper enriquecedores. Tanto aprendemos nosotros quienes vamos a dar el taller, o quienes estamos organizando, tanto los chavos y las chavas, pues también se llevan, espero, se llevan yo creo que bastantes cosas. Entonces, la verdad es que es un evento bastante rico, bastante profundo, reflexivo, y pues sí, los invitamos, por favor, a que vayan. Ojalá que se den un tiempito, digo, es en la universidad, a lo mejor está pues algo accesible, es temprano, está un clima rico, entonces ojalá que se animen, por favor, sí, sobre todo el 21, que le toca aquí a la compañera comentar la película. Pero por lo pronto también este martes, con la película de Los Chicos de mi Vida, de 4 a 6, en el Auditorio Emiliano Zapata, y estará comentando Andrea Acevedo de Desert. El jueves, ¿no? El jueves es el taller, que por cierto... Mañana hay taller, que será impartido por Joana Román, también del Instituto Morelense de la Juventud. El taller será de estereotipos de género. Bueno, para el taller, la verdad es que hay que registrarse en el correo electrónico, que es pontenmiszapatos.img. Exactamente, @gmail.com. Ahí, pues, mandas un correo, dices que quieres asistir, y te esperamos en la Facultad de Psicología, en el Salón 5 de la Facultad de Psicología, de 5 a 7. Perfecto. ¿Sunen algo con lo que quieres cerrar? Sí, el correo es enmiszapatos.img@gmail.com. Nada más. Y pues muchísimas gracias por todo. Esperamos platicar más contigo en estos espacios para difundir las actividades del instituto. Y de nuevo les reitero las redes sociales, Instituto Morelense de la Juventud. También en Twitter nos encuentran así, la página juventudmorelos.gov.mx. Y pues sí, síganos en todas las actividades que tenemos, porque lo hacemos con mucho esfuerzo y con mucho interés por involucrar a toda la diversidad que hay de jóvenes. Pues muchas gracias, yo al contrario les agradezco que hayan estado aquí conmigo, y bueno, como siempre reiterar que los micrófonos de las Brujas de Venus, de Radio Chinelo, pues están abiertos también para este tipo de trabajo institucional. Sí están abiertos, ¿no? Cuando quieran, para difundir campañas, para difundir las actividades, y pues por supuesto para participar, y también agradecerles otra vez que me hayan invitado el 21 de mayo. Ya casi nos vamos, pero recuerden que hay actividad en la comuna el evento dice que a las 5, pero pues yo creo que la transmisión entraría en un ratito más, como a las 6:15. Se va a presentar un documental y va a estar la doctora Silvia Marcos y las compañeras de las abejas de Acteal. Recordar este caso de represión en Acteal, que está todavía pendiente, que no se nos olvida, como muchos otros casos de represión hacia pueblos que pues buscan la emancipación, buscan otras formas no autoritarias de llevar sus gobiernos y sus vidas. Entonces está ahí pendiente el caso de Acteal, está pues señalado Ernesto Zedillo como responsable, y pues hay que señalarlo claramente. Así que en la comuna, en un ratito más, si no es que ya empezó la actividad, en Morrow número 6, en el centro de Cuernavaca, pues estarán las mujeres de las abejas de Acteal y la doctora Silvia Marcos, pues para presentar este trabajo en un documental y en una ponencia. Y hay un texto, bueno, hay varias cosas, porque también hay una nota sobre otro pueblo en condiciones similares. El pueblo de San Salvador Atenco cumplió 7 años, están a 7 años de la terrible, terrible, terrible represión que sufrieron. Como responsables, Enrique Peña Nieto, y eso hay que señalarlo siempre y hay que decirlo claro, quienes fueron responsables de esa represión fueron Enrique Peña Nieto, siendo gobernador del Estado de México, y Vicente Fox, siendo presidente de la República. Hay una entrevista que pasó en esta semana, con Carmen Aristegui, en su programa Aristegui, a las 10 de la noche, en CNN, en donde entrevistó a Italia Méndez, una compañera de las denunciantes de tortura sexual en el caso Atenco, y también estuvo una compañera del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, que pues hicieron una rueda de prensa el viernes pasado en el marco del séptimo aniversario de la represión. Recordar que hay 11 denuncias de tortura sexual por parte de mujeres, no solo de mujeres de San Salvador Atenco, sino que estaban en ese momento apoyando el movimiento y la lucha por la defensa de su territorio, el 3 y 4 de mayo de 2006, y bueno, fueron brutalmente reprimidos. Hubo 2 asesinatos, que tampoco se nos olvidan, pero hubo 11 casos denunciados y más de 30 casos de tortura sexual hacia mujeres de San Salvador Atenco por parte de policías federales, de policías estatales, bueno, como parte de un operativo represivo en esos años. Entonces, hay notas al respecto que estaremos moviendo en las redes sociales, pero a mí me gustaría difundir ese video, porque ya está el video de esa entrevista con Carmen Aristegui, en donde además se ven pues imágenes que pues nos regresan a esos momentos. Yo me acuerdo, pues, estaba muy chica cuando sucedió eso, pero el ver lo que sucedía en ese momento, el ver las transmisiones en vivo por parte de los medios, de las empresas de comunicación como Televisa, como TV Azteca, legitimando lo que estaba sucediendo en ese momento, pues yo no entiendo cómo no se arma la revolución viendo esas imágenes. Pero digo, las invito a que vean, a que conozcan ese tema, a que lo difundan de manera responsable, ¿no? Porque hay pues una línea muy delgada entre hablar con irresponsabilidad al respecto de este tema y verlo con morbo o quererlo difundir de manera amarillista y demás, o hacerlo de manera responsable, como lo hace este Centro de Derechos Humanos, ahí en su página. Esta nota está en regeneracionradio.org. Hay una nota sobre la rueda de prensa en el Centro PRO, y pues aquí estaremos difundiendo más información. Y en esta semana también conocí, a lo mejor, no sé si Elenay o Sunen conozcan a esta mujer que se llama Nasrin Amina. Es una feminista, es una mujer chilena que se convirtió al Islam. Su nombre original es Vanessa Rivera de la Fuente y eligió el Islam como su forma de vida y se cambió. Es una feminista musulmana, activista de origen chileno, y se cambió el nombre a, pues no sé si lo pronuncio bien, pero es Nasrin Amina, y tiene un blog que se llama Mariposas en la Tormenta, que hay unas cosas de verdad que vale la pena leer, que vale la pena ver. Hay videos, hay notas, hay imágenes sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre derecho a la información, sobre el Islam, ¿no? Que es una cosa bien interesante, porque de este lado del mundo solemos también ser prejuiciosas, ¿no? Y decir que todo está mal y señalar y decir que si la burka, que si no la burka, y nadie más que las mujeres que viven allá pueden opinar al respecto. Pero hay una un texto de esta mujer que encontré en Facebook y pues lo quiero leer. Lo voy a retomar, supongo que para mi tesis, y va a ser así como de esos discursos que nunca se te olvidan y que, bueno, está bien bonito. Lo leo y ya para despedirnos, porque ya son las 6 de la tarde, y dice: yo vine a este mundo para ser libre y no esclava. Vine para vivir, no para figurar como una mera existencia. Vivo para ser persona y no objeto. Cuando camino, aparto con mis pies toda etiqueta con la cual se pretende controlarme en base a mi sexo, género, raza, origen, creencia. Me tomo la atribución de cuestionar las verdades asumidas y de hacer profano lo que por siglos se ha tenido por sagrado. Uso mi sabiduría natural para destruir el deber ser y reemplazarlo por mi querer ser. Mi mente se dedica a crear nuevas preguntas y no a memorizar viejas respuestas. Mi voz, desde que aprendió a exigir, ya no ruega por más favores. No negocio con mis opresores, ya les entregué suficiente dolor, silencio y resignación. Vine a reclamar mi derecho a poseerme, a crearme con mis propias manos, vestida o desnuda, pero nunca más invisible. Mi ofrenda al mundo no es la paz, sino la rebelión. ¿Qué tal, eh? como que enchina la piel, ¿no? Pues bueno, es de esta mujer llamada Nasrin Amina, chilena, de origen chileno, convertida al Islam, y bueno, seguramente pues seguiremos aquí difundiendo lo que publica en este blog, Mariposas en la Tormenta, y pues con esto nos despedimos. Muchas gracias, Elienay Abarca, muchas gracias, Sunen Carvajal, y estaremos al pendiente, por supuesto, de Ponte en mis zapatos y de cualquier otra campaña que difunda y promueva los derechos humanos de las juventudes. Así que en un ratito más inicia la transmisión desde la comuna, y bueno, quien quiera caerle todavía a Morro número 6 en el centro de Cuernavaca, pues también es bienvenido y bienvenida. Nos vamos a despedir, no sé si han estado conmigo cuando nos despedimos rezando, ¿no? Bueno, pues se van a quedar a rezar conmigo para terminar este programa. Agradezco a la gente que estuvo del otro lado de sus computadoras, y creo que no se me va ningún aviso. El fin de semana hay un festival que parece que está bien chido en el Chopo, se llama Femmes Fest, así que si quieren ir conmigo, estaría bien chido. Bueno, es creo que desde hoy va a haber mesas de discusión, talleres, conferencias y demás en el Museo del Chopo en la Ciudad de México, así que bueno, si quieren ir, pues nos organizamos y nos lanzamos para allá. Ya nos vamos, saludo, abrazo, quiero a las compañeras de CIMAC, a las compañeras de Red Nosotras en el Mundo, que retransmiten Las Brujas de Venus los domingos a las 12:30 del día en rednosotrasenelmundo.org. Y pues avisar que Marcela Lagarde y de los Ríos es una mujer maravillosa y regresa el 19 de junio, así que para el INAI y para la gente que se la perdió hoy, pues que no se la pierda, porque de verdad ilumina. Y con esa iluminación nos vamos a rezar. Nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a 6 de la tarde. Muchas gracias y muy buena tarde. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Por nosotras. Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión. Misógina opresión. Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. Nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos. Nuestros derechos. Y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una...